Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Cuarentenados. Estamos con el cuarto del equipo del rock, pero estamos acá, listos y dispuestos. Estamos con Lord Pátula. ¿Cómo está, querido Pátula? Buenas noches a todos. Aquí, nuevamente, en Cuarentenado Total. Y nada, no, feliz de poder estar nuevamente tirando un poquito de música, amenizando el fin de semana. Estamos también con el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. ¿Qué tal, muchachos? Saludos a los auditores, buenas noches. Y nuevamente nos acompaña nuestra mini reportera Connie. ¿Cómo está, Connie? Muy bien, la vez que más he venido en cuarentena, dos veces seguidas ya. Muy bien. Ahora que no tiene que salir, bien. Oye, tenemos un programa bastante entretenido el día de hoy. Vamos a tener un mini especial de nuestro queridísimo Warning Team Style, que se cumplieron ya 10 años de su partida. Tenemos también un par de efemérides, pero vamos a partir también agradeciendo a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales, en especial en el grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, y la gente que también nos sigue a través de nuestro WhatsApp más 569-3281-2897. Tenemos un pedido el día de hoy de nuestra querida amiga Rocío, muchos saludos para ella. Tenemos un buen temita el día de hoy para partir. Sí. Tenemos pedido de Rocío. Vamos al tiro con la música. Vamos con Iron Maiden con Wasting Love. Wasting Love, compadre. Para Rocío. Thank you. De regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaba era el pedido de nuestra amiga Rocío de Iron Maiden, Wasting Love. Wasting Love, claro. ¿De este disco del Fear of God? Si mal no recuerdo. Al parecer, anda por ahí. Puede ser. Es de cuando retornó, si mal no recuerdo, Maiden, o sea, Bruce Dickinson después del... No, el disco que hizo cuando retornó fue el Brand New World. Claro, pero el Brand New World ahí apareció en... Ya, pero agradecemos el pedido de Rocío. Oye, saludos también para ellos. Saludos para Rocío, gracias por el tema. Oye, tenemos que saludar a nuestros compañeros que también... Oye, sí, nuestra querida Karen, que está también en cuarentena y desde la cisterna. Nuestro querido Sergio Brincho Lancilla en Puente Alto, saludos para él también. Nuestro querido Seba y nuestro querido Edu también, de las máquinas del tiempo. De las máquinas del tiempo. Así es. Oye, como les comentábamos, la no semana... No son bien la máquina del tiempo. La semana pasada se nos quedó en el tintero una gran efeméride, la pérdida de nuestro querido Ronnie James Dio, el enano maldito, que falleció producto del cáncer el año 2010. 10 de mayo, si mal no recuerdo. 9. 16 de mayo de 16 2010. De mayo. Sí, así es. Falleció lamentablemente de cáncer al estómago. Sí. Oye, un cáncer, ese es el cáncer más odioso que pueda haber, ¿eh? Fue brígido. De hecho... Estuvo en Chile un par de meses antes de su deceso. Alcanzó a venir. ¿2009 estuvo? Sí. Se le veía, sí, ya bien, bien decaído al hombre. Claro. Pero en la calidad no la calidad vocal nunca la perdió. Sí, yo me acuerdo que estuvo. Que estaba en la noticia de que estaba con cáncer. Después habían dicho que se había recuperado. Claro. Fue así como, como de sopetón vino la noticia, sí, de la muerte. Como, oye, falleció. Es que dicen que a muchos de los enfermos de cáncer, sobre todo, es como que de repente les viene como un aire de que, oh, estoy bien, me recuperé. Y después viene la recaída. La recaída y se van, pues. Así es, bueno, parte de este pequeño tributo de Dayo, vamos a ir con un temita de. Dos temas pegados. Nos dice nuestro sonidista. Preséntelo nomás, nuestro querido sonidista, póngale. Bien, vamos a partir un poquito haciendo historia con Ronnie James Dio. Vamos a escuchar algo de la banda Elf. Esta banda que eventualmente llegaría a ser, a convertirse en Rainbow. En Rainbow. Algo del Elf con Liberty Road y luego con Rainbow y Black Sheep of the Family. Vamos con la música entonces. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos, un rock y nostalgia. Escuchábamos recién a la banda Elf con Liberty Road y luego a Rainbow con Black Sheep of the Family. Este tema es un cover de una banda llamada ¿Cuál el más? Ah, ya. Este tema sí, es de 1968, creo, el tema original. Ah, sí. Así que un poquito de rato atrás. Búsquenlo por ahí y... Búsquenlo. Y un detalle, que el tema original no tiene guitarra. Ah, ya. Y... Los datos de Claudio, ¿viste? Y él le puso toda la parte de rock. Le puso la guitarra. Oye, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido Edu, que se acaba de integrar aquí al programa. Buenas noches, chicos, hace rato. Que ya no venía por estos lados. Bueno, ustedes saben que como está el cuento ya, hay que cuidarse. Así que contento un viernes más estar aquí entre amigos Ross y Nostalgia. Ron. Es que decirle la Ron. Amigos, Ron y Nostalgia. Para el frío sería bueno. Volver a Ron y Nostalgia. Pero gracias. Oye, vamos a seguir con la máquina del tiempo. Sábado y domingo. La máquina del tiempo. Se cobra ahora estos lados. Oye, vamos a seguir con este mini especial de Rainbow, o sea, de Dayo, perdón, por la conmemoración de la muerte de los 10 años de la partida de este gran intérprete. Oye, 10 años, compadre, harto rato. Como nada. Sí, ya 10 años de la muerte. Bueno, como decía Claudio, ya habíamos pasado con Black Sheep of Babylon, que era un cover, nos decía, de una así bandita. De ¿cuál es más? Bueno, nos vamos ahora también con otro tema de Rainbow, Tattooed Woman, y ya empezamos con algo de Black Sabbath. Revisando un poco lo que fue también su participación en esta gran banda. Sí, ese fue el... Vamos a ir con el tema de Black Sabbath, del segundo disco que sacó con Black Sabbath, de More Rules. El tema yo le da el nombre al disco. Cuando se amaban con Ozzy. Cuando se querían. Hay un detalle ahí en la portada de ese disco. ¿Sí? Sí, ahí a la vuelta se lo voy a... Ya, vamos con la música y a la vuelta ahí nos tira el dato, Claudio. Ah, ¿y de Black Sabbath es? The Mob Rules. Vamos, más. Vamos. Thank you. De regreso, muchachos, nuestro amigo Rock y Nostalgia, por supuesto. Estamos escuchando Rainbow con Tarot Woman de su disco Rising de 1976. Y luego escuchamos la etapa de Dio con Black Sabbath del 81 de Bob Rules, compadre. Oye, les contaba que. Ah, sí, por el asunto. Hay un detalle en la carátula de este disco. Como decías tú, Javier, que el. Hace tiempo que se querían harto Dio con Ozzy. Wow. Ozzy Osbourne le amenazó a Dio cuando entró a Black Sabbath. Ah, ya, hubo. O sea, el artista. Lo amenazó porque le dijo. Si te escucho cantando Paranoid, te mato, le dijo. Ay, mierda, así de choro. Así. Y en el. En la carátula de este disco de Mob Rules, ahí. Cuenta el. Las malas lenguas que hay un mensaje subliminal entre las letras con sangre que aparecen en esa carátula que dicen Kill Ozzy, o sea, maten a Ozzy. Sí, compadre. De hecho, yo lo. Si quiero se lo muestro, yo lo tengo en vinilo a este disco ahí. Ah, la parte del mito es cierto. Cierto, ¿no? O sea, no, sí, de que no fueron para nada amigos y se odiaron mucho tiempo. Si después, con los años, como que hicieron un poco las paces, pero por prensa, ¿no? Si nunca se reunieron. Sí, fue algo así más profesional, más que claro, nada. Como que se empezaban a respetar ya, claro. Porque ya eran leyenda ambos. Y como que el respeto a. Pero personalmente. Claro, no, se odiaron, sí. Se odiaron. Sí. De hecho, Dio se fue en el 82 de Black Sabbath. Porque supo que estaban en conversaciones para que volviera a Ozzy Osbourne. Ah, y ahí fue. Lo ya. Que nunca ocurrió porque Dio fue reemplazado por Ian Gillan. Claro. ¿Estuvo Ian Gillan? ¿Pero en algún disco grabado? El 83 del. Que el Destroz. No. O para presentaciones. No sé si esto, pero estuvo. Ahí. Después de Dio, estuvo Ian Gillan. Ian Gillan, ya tenía voz, sí, pues estamos hablando de los 83, pues. Bueno, que a esa altura como que ya estaba perdiendo un poquito su voz. Imagínate que Ian Gillan volvió con Deep Purple en el 85, como cuando hicieron el Perfect Strangers. Ah, no, sí, es tremendo. Sí, antes de eso había estado un pasado. Ah, ya. Entonces, fue una buena pincelada, una pasada claro. Corta. Mira, oye, este es el disco, sí, pero. Vamos ya cerrando este mini especial. Si no me equivoco, vamos con Vamos con los dos últimos temas de este mini especial dedicado a la memoria del gran compadre, del gran enano maldito. Ron James Dio. Nos vamos a ir con un par de temitas ya de la etapa de su banda Dio. Vamos a ir con un tema del disco The Last In Line, Egypt, y un disco del 2004, Killing the Dragon. Vamos cerrando entonces este mini especial de Dio acá en Entre Amigos, musiquita. Thank you. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era nuestro mini especial de Dayo. Oye, el Claudio ya lo había dado vuelta. Perdón. Fue la emoción de Dayo. Oye, vamos a ir ahora con una sección experimental, se podría decir. Vamos a ir con una sección que divide dos cosas. Uno, la conmemoración del 21 de mayo y nuestra tradicional efemérides del rock. Así es que nuestro primer seleccionado en esta nueva sección es nuestro Lord Pátula, que eligió un tema inspirado en guerra, conmemorando lo que era el 21 de mayo, y una efeméride del rock. Que sería, bueno, de guerra sería un tema de Iron Maiden, pero con Blaze. Ya. Que aquí también dentro del conflicto, que Dickinson tiene lo suyo. Pero Blaze tenía... Pero Blaze le puso un power total a Maiden, hasta lo apuró en toda la batería. Si escucháis con Blaze, es una batería que nunca había escuchado con Maiden. Que no se volvió a escuchar, de hecho, después de que retornó. Claro, después que retornó Dickinson. De hecho, está todavía el mito de que en los conciertos no tocan temas que cantaba Blaze. Porque Dickinson no le da. Entonces está esa. Bueno, Blaze está bien maltratado últimamente. Bien maltrecho. Vi algunas presentaciones de él. Pero en ese tiempo estaba bien y tenía una calidad que con el tiempo maduraron esos discos. Cuando salieron no fueron muy... No, en realidad no fueron muy... culpa al público que había de Maiden. Claro, de hecho, cuando sacan los discos con Blaze, Dickinson saca solista. ¿Tan? Si mal no recuerdo, La Lágrima del Dragón y de... Pero también... En venta. No, pero en venta fue mucho más acogido Dickinson solo que Maiden. Bueno, pero yo ahora te puedo asegurar. Sí. Los de Blaze no, maduraron mucho fue, mejor que el de Dickinson. Claro, eso fue el detalle, que con el tiempo ya la razón le dio a Blaze, pero en el minuto, en el in situ, fue más exitoso Dickinson que Maiden. Bueno, con Blaze fue con el que pudieron entrar a Chile por fin, también. Mm. Que cuando iban a venir con Dickinson, que fue el que apareció en los evangelios sí, y todo eso. En el aeropuerto, que era banda satánica. Los ministros también, que era satánico. Que... Etcétera. Bueno. Bien, preséntenos su bueno. El tema con Maiden sería Afraid to Shoot a Stranger. Y vamos con el gran Dickinson también, la efeméride. O sea, con... Audio, con Chris, Slay, con Chris Cornell. Chris Cornell, que estuvo de aniversario esta semana. Eso falleció, el fallecimiento. El fallecimiento. Tres años ya fue el 2017, ¿cierto? Más o menos. Ya son 3 años. Sí, lamentablemente. Algo que nadie se esperaba. No. Yo me desayuné con la noticia. Oye, fue una cuestión bastante... Yo no lo creía, yo creía que era como sí, una... No, sí, uno también, pero fue como increíble. Una fake news, no una ser, noticia falsa. Una... Justo, casi, fue después de una presentación que había vuelto Soundgarden, po. Claro. Claro. Con un tremendo ese show, que volvieron y todo el asunto. Y después se muere, o sea, sí, era para no creerlo. Sí, era bastante increíble. Bueno, su muerte... Para mí todavía es un misterio, no me convence toda lo que se ha hablado de él, pero bueno, son 3 años sin él, tenía una calidad de voz, tuvo 3 bandas si no mal recuerdo, Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog, que sin él, Temple of the Dog quedó siendo lo que es Pearl Jam actualmente, no. Ese es el Temple of the Dog ahora, porque también participaba Eddie Vedder, sí. Él era como el invitado. Bueno, más bien se puede decir que también él formó Pearl Jam. Porque él invitó a Eddie Vedder. Y después... Es que eran grandes amigos. Claro. Eddie Vedder y Chris Cornell eran muy buenos amigos. Y bueno, saqué un temita de Audioslave en I Am The Highway. Vamos entonces con la música. Son tremendo tema. Thank you.

ya estamos de vuelta aquí, amigos Rock y Nostalgia. Bueno, ahí están los dos temitas de mi selección, que era Iron Maiden, Afraid to Shoot the Stranger, y Audioslave con High on the Highway, con el gran Chris Cornell. También, claro, se cumple el día de la partida. Oye, me toca ir a la presentación de nuestro querido Sergio Pirincho Lancilla, el pastor del rock, que dentro de la temática de un tema guerra y un tema de efeméride, nos presenta a Arch Enemy y un temita de Tres Locos en lo que es tema de guerra. Dice, 22 de mayo de 1976 nace Daniel John Erlandsson en Malmö, Suecia, el baterista de la banda death metal melódico Arch Enemy. Sus primeros pasos como baterista los dio en la banda In Flames. Además, ha tocado con otras bandas, siendo las más connotadas Eucharsis y entre otras. También, como les decía, nos deja el tema entonces Under Black Flag We March de Arch Enemy, y de Tres Locos es un gran tema de tributo de Metallica. Así es. Lo tocan en español. For Whom the Bell Tolls. Oye, tremendo temazo se mandó nuestro pastor del rock, así que vamos con la música. Ya, muchachos, de regreso entonces, lo que pasaba era la selección personal de nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, Arch Enemy con Under Black Flag We March y Tres Loco con Four World T-Bell Stones, las campanas de... ¿Por quién no las campanas? ¿Por quién no las campanas? De nuestro pastor del rock. De nuestro pastor del rock. Bueno, y ahora le damos el pase a nuestra querida Connie, que nos va a reseñar la selección personal de nuestra querida Karen. Un besito para Karen. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar para la selección de Karen es de Ramones, I'm Not Jesus. Luego viene Los Parías con No Necesitamos Bandera. Respecto al primer tema, hay una efeméride muy interesante. 19 de mayo de 1951 nace en Nueva York Joey Ramón, vocalista y cofundador de Ramones, cumplirá 69 años y murió a los 49. Inicialmente fue baterista de la banda, pero luego, por recomendación de Tommy Ramón, pasó a ser la voz del grupo. Es una verdadera figura del punk rock. Estuvo en el grupo desde su creación en 1974 hasta su disolución en 1996. Murió de un linfoma en un hospital de Nueva York mientras escuchaba a In a Little While de U2. De YouTube. Muy buena efeméride entonces. Oye, muy buen dato el que nos entrega nuestra querida Karen. Gracias, Connie, por tu reseña. Vamos con la música entonces. Vamos con Ramones y Los Panes. Don't wear a crown of gold. Got all the money. estamos de vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era de Ramones con I'm Not Jesus y Los Parias con No Necesitamos Banderas. Muy bien. I'm Not Jesus Christ. I'm Not Jesus Christ. Oye, okay, un pequeño paréntesis, se está quedando el tintero ahora del día de hoy. Justo hoy. Está de cumpleaños Morrissey. ¡Oh, verdad! Tiene toda la razón. 61 años Morrissey. Oye, claro, se puede decir, uy, Morrissey, pero... De Smith, Rockabilly, que venía del... Sí, no, sí, sea, era rescatable, a mí me gusta de Smith. Entonces, bueno, quería dar... Sí, no. Gracias por su acotación, se nos quedó fuera, pero sí, está justamente de Morrissey. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Esperancito. Muy bien, Lord. Ahora, Claudio. Ahora, nuestro querido Claudio. Bueno, ahora me toca presentar un par de temitas que nos dejó nuestro compañero Sebastián. Vamos a ir con un tema de Primal Fear, que acaba de terminar la grabación de su 13º disco de estudio. Oye, ¿estos discos tienen todos los hitos? Buena banda, Primal Fear, sí. ¿De qué nacionalidad son? Son alemanes. ¿Alemanes? Sí. Ah, bueno. El cual será lanzado el próximo 24 de julio a través de Nuclear Blast. Este 15 de mayo la banda lanzó el primer single, que se llama Along Came the Devil. ¿Nuclear Blast? ¿Te hiciste ese sello? Sí, pues, con todas las bandas con Nuclear Blast, pero... ¿Es antiquísimo ese sello? O sea, sí, de toda nuestra época, nuestra línea... Sí, yo recuerdo los compilados... A excepción de Connie, que es más... No, yo tengo recién 12 años. Me acuerdo esos compilados que habían de la Nuclear Blast. Sí, en VHS. Así que vamos a ir con un Primal Fear, Along Came the Devil, y nos dejó un temita de guerra también, que es un tema que habla un poco de todo lo que es el sufrimiento que provoca la guerra. O sea, guerra. Tema anti-guerra, por supuesto. Cranberries de Zombie. Así, compadre. Y The Cranberries y Zombie. Así que vamos con la música. También sirve para Efeméride, por Dolores. Ay, de veras. ¿Cuándo falleció? No, pero si mal no recuerdo fue como en junio, por ahí. Claro, no, pero la vez... Pero está dentro de... Retoma sí. Lo que es una efeméride, el tema efeméride. Sí. Vamos con la musiquita entonces, ya cerrando este capítulo de Entre Amigos. Vamos. Hoy a la vuelta tenemos un par de gatitos de bandas, así que ahí los vamos a reseñar. Así es. De regreso, muchachos, en Entre Amigos Rock y Nostalgia, escuchamos recién los temitas que nos dejó nuestro compañero Sebastián. Un adelanto de lo que se viene de Primal Fear con Along Came the Devil y The Cranberries con Zombie. Oye, voy a mencionar lo que está publicado de algunas bandas amigas que lo hemos publicado en el grupo del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Partimos con Calavera, que hizo un disquito ahí en cuarentena, está bastante bueno. Ya. Oye, la tarde le estaba poniendo una oreja de... Está entretenido. La se mandó Nico, el Gabriel. Gabriel, sí, está bastante entretenido. Saludos para Gabriel de Ciudad Z y de Calaveras específicamente. También está también el trabajo de Camino Viejo, también un temita que publicaron hace poco. Ya, lo estrenaron, está como les digo en el grupo del programa, pueden revisar los links. A Primero Muerto, que se tiró un remix, un temita que habían hecho el 2015 ya. Y tenemos también a la banda Damage, que también se estrenó con un temita, el cual también lo pueden encontrar en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Así es que saludos para todos los cabros, gracias por compartir el material con nosotros. Reiteramos que las bandas que quieran hacer entrevista virtual se comuniquen al correo rockynostalgia@gmail.com o al WhatsApp más 569-3281-2897 y ahí vamos a ir coordinando entrevistas virtuales para ir mostrando lo que tengan de material. Gracias, que manden el material también para, sí, para difundir los cabros. Por... Oye, están bastante buenos los videitos que... Sí. Oye, sí, le estoy echando la... Están bastante entretenidos. Oye, vamos cerrando ya esta edición de hoy. Gracias por la sintonía, cabros. Gracias, don Edwin. Hoy... Preséntenos su tema, por favor. Antes bueno, de antes, para ir cerrando ya. No he hablado nada porque hoy día estoy perdido. Bueno, pero bueno, esto es un tema muy... Palabra le hace la pauta. es un tema de amor. Para todas las chicas que escuchan el programa. Bueno, Canial Corp. Muy bien. Hammer Sand Face. Hammer Smash Face. Y la máquina del tiempo, Chin, la máquina del tiempo. Saludos a Marcos Ramírez también. Marcos, un saludo. A todos nuestros auditores. Un saludo. Ahí está. La tiene agregada. Es parte de. Acuérdense, el sábado y domingo, la máquina del tiempo. En este mismo canal. En Facebook, porfa, en Facebook. Oye, los Pátulas, gracias por la participación de hoy. De nada. Nuestra querida Connie de los mini reporteros. De nada. Saludos especiales para alguien, ¿no? No. Bien. Claudito, gracias. Gracias a ustedes por jefe. gracias por dejarme venir. No, oye, que no aprovechar de mandar saludos a la gente que nos apoya semana a semana, que a las bandas también que nos mandan su material, a nuestro compañero Alcevita, al Sergio y a la Karencita también, un besito para ellos. A Rocío también que nos pidió un temita bastante bueno. Saludos a la... Se puso la pila Rocío. Y saludos a la Vicky también. A la Vicky, sí, muy bien. Al final después te llama y... ¡Quiero salvar! Bien, muchachos, nos encontramos si Dios quiere la próxima semana. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Disfruten el tema, chicos, con amor. We'll be right back.